Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Nuevamente en el aire, el intervalo del diablo inicia de esta manera, el capítulo número 125, viernes 14 de enero del 2020. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercer ola. Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva emisión de Diablo sin Música, emisión especial. Hoy un día muy particular acá en esta parte del continente, en esta parte del país, de la provincia, de la ciudad. Argentina está en llamas, literal. Está ardiendo el país por diferentes lados. Y aparte hoy, no sé, 40 grados de temperatura, todos prendidos fuegos en la calle. Y acá en los estudios de mixtaperadio.com.ar también hay un tema eléctrico. Hay una de las fases, se cayó una fase, pero... Diabolus solo necesita una, no necesitamos dos fases de corriente alterna, corriente continua, solamente con una es suficiente para que podamos salir al aire. Hoy estoy solo porque Alejandra tuvo que resolver una cuestión familiar, como suele hacerlo cada tanto. Estas cuestiones de los contactos estrechos nos tiene a todos bastante medio consternados y abrumados. Creo que es eso, la sociedad está abrumada. En la operación técnica hoy tenemos nuevamente al señor del norte, al señor Salteño. ¿Cómo le va, don Luis? Todo bien, Ricardo. El gusto de estar acá. Bueno, me alegro muchísimo. Tuvimos que salir con una emisión muy, muy apurada, en todo caso, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a arrancar con un poco del mejor metal de muerte de Suecia. Unleashed es la banda. Su álbum número 18, si mal no conté. No Sign of Life es el título de este álbum. Salió en noviembre del 2021 y es un masazo. No defraudan estos vikingos death metaleros. Johnny Hedlund, bajo y voz, desde 1989 hasta la actualidad. Anders Schulz, en batería, desde 1989 a la actualidad. Thomas Olsson, en la guitarra, desde 1990 a la actualidad. Y Fredrik Folkeir, en la otra guitarra, desde 1995. Unleash la banda de Sheffer has left the flock. We'll be right back. Diabolus in Musica. Escuchamos de cortina a Blaze Bailey, el álbum que sacó el año pasado, un discazo. Ya lo usamos de cortina los temas, lo presentamos, pero la verdad que es un hermoso, hermoso álbum. Respecto a la programación del día de hoy, hicimos alguna serie de cambios de último momento porque, bueno, había un montón de música programada por Alejandra. Quizás creo que era la mayoría de la música y un poquito más estaba programada por ella en el día de hoy, pero como no pude venir, dije, bueno, voy a usar esto, esto, esto y lo demás al cajoncito, y vamos a buscar otra música. Y tenemos para la segunda hora una entrevista que la verdad es alguien a quien yo conozco hace muchísimo tiempo, Franklin Berrotarán, vocalista de la banda Stratus de Venezuela. Lo conozco de la época de la década del 90, cuando nos escribíamos a través de cartas. Bueno, acá hay que hacer una especie de tutorial para explicarle a los millennials lo que era el correo postal, las estampillas, los sobres y todo ese tipo de cosas. Bueno, fue otra época. Y bueno, vamos a presentar la actualidad de Stratus. Tienen material nuevo que van presentando a manera de singles. El año pasado pasamos, los presentamos acá en el bloque de Sandra Luca, que hoy también ella va a estar presentando su espacio. Y bueno, eso para la segunda hora. Dentro de la continuidad musical, ahora vamos a escuchar uno de los temas elegidos por Alejandra. El tema es Scared to Death, miedo a la muerte o algo así, una de las acepciones es esa. La banda es Wasp, es del álbum Still Not Black Enough, todavía no es lo suficientemente negro, de 1995, donde Blackie Lawless se hacía cargo de todo, composiciones, ejecuciones, el bajo y la guitarra, obviamente, salvo la batería, que en este trabajo está ejecutada por Frankie Vanali, histórico batero de Quiet Riot. Y los solos de este álbum los puso Bob Kulick, el hermano mayor de Bruce Kulick. Frankie y Bob dejaron el plano terrenal en el 2020. Bob de un ataque al corazón y Frankie de un cáncer pancreático. Bueno, cosas que suceden. Vamos con Wasp y Scattered to Death. Skin the free. Diablo sin música. I can see the death of reason on the other side of fear. All the hatred has devoured every good thing that was here. Could I be a warrior? Warrior, I'm broken, alone, left for dead. Can I be a warrior? Warrior, with courage to rise up again. With courage to rise up again. War Within Me se llama el álbum de Blaze Bailey, que salió en el 2021, más o menos por abril, más o menos. Blaze Bailey, no sé si saben pronunciar bien inglés, lo pronunciarán bien. Yo no sé pronunciar inglés, lo pronuncio como sale. Son unos 10 temas en algo más de 42 minutos de música, y realmente es súper recontra recomendable este trabajo de Blaze. Todos sus proyectos anteriores, pre-Maiden y post-Maiden, están todos en algún punto buenos. Simplemente hay que tomarse la molestia de escucharlos. Él había hecho una trilogía, tres álbumes con una continuidad ahí histórica, que tampoco tiene desperdicio. Pero este en particular, el que sacó el año pasado, realmente es un álbum para darle una oportunidad y escucharlo un par de veces. Ayer exactamente, hablando con un amigo, los problemas que sucedían, los problemas cotidianos, de las cosas de todos los días, hemos... Con el asunto del COVID estamos todos consternados en el sentido del famoso contacto estrecho. Entonces nos causaba mucha gracia hablar al respecto y ver de la manera en que el mundo se seguía contagiando y iban cayendo como moscas uno tras otro, mientras nosotros salíamos de una clandestina y nos metíamos en otra. Así que me recomendó, me dice, ¿por qué...? Esto me hace acordar a un tema de una banda española. ¿Qué banda? Le digo, la banda española Panzer, de su primer trabajo discográfico, Al pie del cañón, editado en 1982. El tema es Perro viejo, y en una parte de la letra dice: tienes mala cara, estás de mal humor, todo te ha salido al revés, sueñas con que eres multimillonario. Sueñas con que eres multimillonario, una estrella de la fe. Diabolus in Musica. Desde Copenhagen, Hoppestanden llega Convent. Después de que su álbum debut, Puritan Masochism, tomara por asalto la escena del heavy doom tras su lanzamiento hace 2 años. Ahora, el 11 de marzo del 2022, verá a la luz un segundo trabajo que redobla el talento compositivo de la banda y su sonido brutal y pesado de este grupo danés, de Blackened Death Doom. Regresan con Call Down the Sun. Su primer single es el tema Grinds, y la vocalista Rike comenta: Grinds trata de la repetición de patrones autodestructivos y de no saber cómo salir de ese ciclo. Es la primera canción de Convent que contiene letra en danés, ya que sentimos que la canción lo requería. En nuestra búsqueda de un productor de video encontramos a Martin Goltermann y rápidamente compartimos la misma visión para el video: planos atmosféricos de la arena y el mar que reflejan la letra y el viaje de una mujer de pelo negro. Como teníamos prisa, Julie tuvo que intervenir y encarnar el papel de la mujer. Después de 2 días de rodaje, junto a la costa ventosa y en nuestro frío local de ensayo, Martín quiso salir de nuevo con Julie para hacer una última toma. Sin embargo, había estado nevando durante toda la noche y consiguió captar estas hermosas tomas de Julie deslizándose por el paisaje invernal. Nos gustó tanto que descartamos el resto de las tomas. Grabado y mezclado por Leis Baliad en los estudios Baliad de Copenhagen y masterizado por Brad Boatring en los estudios AudioSig. El estruendoso sonido apocalíptico del nuevo álbum es imposible de ignorar. Call Down the Sun es un disco refrescante y vibrante que no solo está preparado para encabezar las listas de álbumes del año 2022, sino que también se erige como uno de los mejores discos de death y black doom metal de los tiempos modernos. Heidi Whittington Brink en el bajo, Julie Simonsen en la batería, Rick Emil en la voz y Sara Elena Norregard en la guitarra. Convent es la banda, Call Down the Sun el álbum, que sale en marzo, y el single adelanto es Grinds. Diablo sin música. Llega a Diabolus sin música Yeo's Band, la banda de Salvador Yeo, como el mismo nombre lo anuncia, de estilo metal sinfónico y melódico. Salvador Yeo es un guitarrista, compositor y productor mexicano, con residencia en Tijuana. Fue el fundador de la banda Cruz de Fuego allá por los 80 en su sitio natal Ensenada, Baja California. Luego de varios años de actividad con esta banda, se bajó de los escenarios y se dedicó a la producción musical, hasta que en 2015 volvió a calzar su guitarra y se reintegró a la escena. Según él mismo contó en una entrevista para el podcast En Tijuana I Rock, estando en un bar de música, estaba por tocar una banda a la que le faltó el guitarrista, y subió a reemplazarlo, lo que hizo que vuelvan las ganas de tocar una vez más. Decidió que el proyecto llevaría su nombre y ahí nació Yeo's Band. Convocó a jóvenes pero experimentados músicos de la escena local para lo que en un principio sería una banda instrumental. Dado que tenía un tema con letra, tomó la iniciativa de audicionar voces femeninas con dotes de canto lírico. No solo les gustó la elegida, sino que a ella también le gustó la onda de la banda, y así fue que quedó incorporada en forma permanente. Yeo's Band está conformada por Ameyali Escobar en la voz, César Marmolejo en guitarra, Manolo Becerra en bajo, De Unir García en batería y Salvador Yeo en guitarra libre. Cuentan en su discografía con un larga duración editado en 2019 que lleva por título Aztecas Revenge, en español, totalmente compuesto por Salvador. Tal como la banda misma lo cuenta, es un álbum que contiene una gran variedad de sonidos y atmósferas de música como la clásica, instrumental, ópera, sinfónica, melódica, hard rock, metal y power metal. También poseen un EP edición especial llamado Navirock del 2020, realizado en exclusivo para YouTube, con tres villancicos. En 2021 lanzaron la versión en inglés de Aztecas Revenge y el disco está disponible en ambas versiones en todas las plataformas digitales, donde los encuentran como Yeo's Aztecas Revenge. De la versión en español hay en formato físico y puede conseguirse a través de su página oficial de Facebook o en Bandcamp. Les cuento cómo los encuentran en las redes sociales: YouTube y Facebook, Yeo's Band Oficial, y en Instagram y Twitter, Yeo's Band. En su canal oficial de YouTube pueden encontrar videos hechos desde sus casas en cuarentena, videos en vivo y los oficiales del tema Humano Imperial, tanto en inglés como en castellano, el cual fue grabado en abril de 2019 en la Casa Gótica, en Baja California, México, ubicada en la carretera libre que une Tijuana con Ensenada. Véanlo, tiene una excelente producción, además que el tema es muy lindo. Desde la aparición del disco en su versión en español, Yeo's Band ha logrado captar la atención de los medios especializados de rock y metal a nivel internacional, recabando muy buenas críticas. En 2020 tienen planeado lanzar su segundo disco, el que ya está grabado, listo para mezcla y masterización. Para ir cerrando esta reseña, agradezco a Betty Rodríguez, su agente de prensa, por la información enviada. Y ahora, para que puedan hacer ustedes su propia crítica, vamos a escuchar el corte de difusión. Suena en Diabolus sin Música, Yeos Band con Humano Imperial. Sin Música. Sadness. acaba de concluir el bloque de Sandra Luca presentando a esta banda mexicana. Esta semana que pasó dejó en negro el calendario por las pérdidas físicas de músicos que dejaron huella y legado en la escena local y mundial. Ahora son eternos, viven en sus obras. Nuestro respeto a los que ya no están, condolencias a sus familiares y amigos cercanos, que están, me imagino, compañeros de banda que estarán dolidos por las pérdidas. Los bateristas Martín Carrizo, quien tocó en Animal en la primera época y después llegó a la masividad de la mano de la gente de Los Redondos y demás. Gonzalo Espejo, quien venía del palo hardcore y con el crossover de Brede a principios de los 90, después Raíz y luego Plan 4. Y un par de músicos de la escena black metal local, Garrick Monarch, quien era de Hostile Monarch, y él, creo que es por el 2000 más o menos, también estaba en la banda Vehementer, que habían logrado meter un tema en un compilado de la revista Grindr, editada por Icarus Music, y habían tocado en varios lugares. Era una banda que en ese momento hacían un... Vehementer hacía un black metal bastante original, diferente a lo que hacían el resto de las bandas locales. Bueno, Hostile Monarch, un black metal melódico y con bastante actividad. Y también Alejandro Medina, quien fuera de Ecliptic Sunset, de Adema Tristis. También fue parte de Inferi en un momento, Ezequiel, y de una de las encarnaciones de Pogrón cuando fue el regreso. Lo que yo no sabía, que también tenía editado textos de poesía. Voy a aprovechar que está Luis acá, Luis Sarmiento Pozza, el referente de la cultura rock de la provincia de Salta y el noroeste argentino, y etcétera, etcétera. Bueno, Luis, vamos a hablar un poquito de Alejandro Medina y lo que fue él artísticamente en la provincia de Salta, más sí. Exactamente en la capital, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, bueno, es lo que todo el mundo está hablando en los últimos días, ¿no? Acerca del deceso de estos cuatro artistas de la música, uh-huh. Qué tan importantes y valiosos fueron, ¿no? Y qué tan importante es que un músico grave... Y que deje el, ¿no?, registro, el registro y el legado de claro, todas sus creaciones. Es el caso de Alejandro Medina, que sin lugar a dudas es un referente del metal extremo en el norte de la República Argentina. Siempre orientado en el black metal. Sí, siempre orientado a lo que es el black metal, el black metal, el black death metal. Y varias cosas que tenía, ¿no?, dentro de su música. Eclipse Sunset, por ejemplo, que es una de las bandas que más importante del norte argentino, llegó a grabar 3 discos con Furia Records. Así es. Y un disco mejor que otro, siempre fue una banda de que se mostraba en un escalón arriba desde siempre, ¿no? Uno los veía. En cuanto a producción, en cuanto a composición, todo, en todo sentido. En todos los sentidos. Puesta en escena, ¿no?, de la banda. La puesta en escena, porque claro, ellos iban todos loqueados, uno los apreciaba y similar a lo que podemos ver en Behemoth o totalmente, ese tipo de banda. A lo Behemoth, sí. Era la primera comparación, quizás, o a semejanza que uno lo veía, ¿no? Cuando veía Eclipse Sunset en vivo, veía la preocupación en primer lugar por la estética. Por la presencia en el escenario. La misma presencia de los muchachos, la manera hasta incluso de pararse, saberse uh-huh. ubicar, sí. No es que estaban todo pensado, desordenado, digamos. No, claro, exactamente, siempre fue todo calculado. O sea, que era algo más profesional. Totalmente, sí, siempre ellos se demostraron de esa forma, pero desde siempre, también la selección de los músicos, siempre escogiendo músicos de tal banda, de aquella banda, hasta músicos de Jujuy que tenían que ir a Salta a ensayar, ajá, a tocar... Sí. Hacer las presentaciones en teatro. Es una banda que siempre se ha destacado, ¿no? Alejandro Medina ha tenido siempre eso, en ese enfoque, ¿no? Apuntando a lo máximo. Lo demostró en cada escenario que pisó, lo demostró en los discos que grabó. Estuvo en su momento convocado por la gente de Inferin, donde una banda que participó, había ido sí. de gira a Europa incluso, ¿no? Bueno, él participó con en muchos escenarios con estos muchachos de Inferin, y en el regreso de Pogrom en el año 2009 con los ensayos, cuando, 2010 el cuando escenario. Vuelve en una de las tantas encarnaciones, como digo sí, yo, de y el, Pogrom. Y el show oficial lo encabeza Alejandro Medina en guitarra y voz. Y bueno, se notaba toda esa sí. fuerza, toda esa esencia, ¿no? Alejandro Medina es un es y va a seguir siendo un referente importante del metal extremo en el norte de la Argentina. Ajá. Bueno, así recordamos quién fue físicamente, ¿no? No está más en este plano, pero sí está su música. Simplemente acércate a Eclipsed Sunset o a Diadema Tristis, Hostile Monarch, o no sé, por ejemplo, bueno, Gonzalo Espejo, cualquiera de sus tres últimas bandas, tanto Brede, Raíz o Plan 4, buscalo, lo último que hizo Gonzalo con Plan 4 musicalmente, realmente había llegado a un... A una calidad que ellos mismos estaban muy contentos de cómo estaban sonando, lo que habían logrado en el estudio de grabación, palabras que el canario, recuerdo que me comentaba con alegría, escuchá el disco, porque fíjate cómo suena. Bueno, esa energía y todo eso es lo que va a quedar en el recuerdo. Como comenté hoy, la música... iba a estar programada por Alejandra, y Alejandra quería escuchar un tema de Animal, pero en este segmento, ¿no? Que estamos recordando acá a esta gente que ya no está más con nosotros, ella iba a programar un tema de Animal, pero Animal es una banda que a mí jamás me gustó, nunca me transmitió nada, así que por eso vamos a hacer un viraje musical y encontramos a Martín Carrizo después de que deja Animal y se separa Rata Blanca a finales del 98. Giardino lo convoca para su trabajo solista. Convoca al cantante Norberto Rodríguez, ex Vago, al tecladista Pablo Catania, al bajista Rubén Trombini y al batero Martín Carrizo, ex Animal, que había dejado Animal ahí recientemente. Graban un álbum, Walter Giardino Temple se llama. Para mí es un disco increíble de heavy metal o heavy hard o hard heavy, como lo quieras denominar, pero en cuanto a sonido, composición, nada, los temas son indestructibles, son de esos que van a ser eternos, el disco suena muy, muy, muy bien, así que vamos con Temple y La Raya. Diabolus sin música. Bueno, llegó el momento de la comunicación telefónica. Vamos a charlar ahora con el vocalista de Stratus, una banda venezolana, una banda de metal. Bueno, ahora ya lo vamos a definir. Presentaron hace muy poco un nuevo single. Anteriormente había otro y bueno, ya eso vamos a descubrirlo mientras charlamos con Franklin Berroterán, vocalista de Stratus. Hola Franklin, ¿estás ahí de otro lado? Hola, ¿cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás hermano? ¿Tanto tiempo? Sí, muchísimo tiempo la verdad. La verdad que sí. Yo al comienzo del programa hice un comentario así rápido como preámbulo de esta conversación. Recordando, ¿no?, que en los 90 nos comunicábamos a través de manera postal. Escribíamos cartas, enviábamos cartas, esperábamos 20 días la respuesta, o 40, o un mes, o dos meses, la manera que nos comunicábamos, ¿no?, por aquellos tiempos. Bueno, y era demasiado buena en realidad porque era la emoción de, primero la espera, ¿no?, aquella ansiedad de recibir la respuesta del otro lado. Claro. Y la emoción, por supuesto, para intercambiar lo que es esa correspondencia, el material que uno enviaba, el tema de los sellos, que era comiquísimo porque habían personas que le costaba, bueno, a nosotros teníamos una oportunidad, nos costaba muchísimo pagar las estampillas. Entonces había que hacer a veces, en algunos casos, trampas con las estampillas. Por supuesto, por supuesto. Habían técnicas, claro que sí. Acá había, la marca era Plasticola, que era blanca, ah, que se parece a la cola que usan los carpinteros, que cuando vos lo ponías sobre la estampilla, se hacía una película transparente, entonces el del correo le ponía el sello, y vos pedías que te retornen la estampilla, y cuando te la retornaban, simplemente la ponías debajo del agua, se ablandaba esa cola, se borraba el sello, y volvíamos a usar la estampilla. Así es. Bueno, pero esta anécdota, que parece como al pasar así una cosa extraña, es lo que mantuvo vivo el underground de una manera sanguínea, verdadera, y gracias a esa manera de comunicarse es que hoy podemos estar charlando con los nuevos sistemas, la nueva forma, ¿no es cierto? Sí, así, totalmente. Así. Pero no te creas, yo tengo nostalgia por lo anterior todavía. Es como el tema del no sé si recuerda cuando llegó el CD que mató el acetato. Sí, sí, claro, claro. Ahora se está rescatando eso, ¿no? Claro. Pero fue igual, fue una situación muy similar. Exacto, pero bueno, fueron épocas, o sea, primero vamos a presentar a Stratus, una banda que viene desde la década del 80. Sí, sí. O sea, nació en el 84. Exacto. Sí, pero ¿cuáles eran tus bandas contemporáneas en el momento que arrancaste con Stratus? ¿Cronos ya estaba? Sí, no, ya estaba Cronos, estaba SS, estaba Necrosis. Sí, habían bandas, la mayoría estaban, algunas incursionando por el thrash metal. Sí. Y otra como Cronos, que era, Cronos era medio para nosotros. Sí. Los músicos eran excepcionales, todos eran increíbles realmente, grandes amigos de toda la vida y lo bueno que todavía se mantiene en pie, ¿no? Así menos es. Mal que en el caso de Cronos y nosotros nos podemos ver tipo Rolling, no tipo Beatles. Ajá, claro. como los muchachos malos de la cuadra realmente. Y si no son malos, son los ebrios, eso seguro. Doy fe. Bueno, por ahí van los tiros. pero es mucho tiempo, ¿no? Mucha agua bajo el puente, como se suele decir. Mucha actividad, hubo cambios, creciste, maduraste. Tu vida laboral cambió, la situación del país, las idas, las vueltas, mucho tiempo de carrera, ¿no? Bastante, la verdad. Sí, cuando uno lo mira, cuando uno hace un análisis, te das cuenta que el tiempo ha pasado. O sea, yo no lo he sentido, si te cuento, yo no sé si era por los temas, el conflicto político que hemos atravesado nosotros, sí, que ya llevamos 22 años en esto. Uf. Y siento que nos han quitado como un par de tajadas de las vivencias propias, cosas que no hemos vivido, ¿no? Hemos estado como que ocupados en otras cosas que, ajá, cuando lo real, lo digno debería ser otro tipo de situación, otro tipo de evento. Sí. Pero a estas alturas todavía uno se sienta, cuando uno echa la película hacia atrás, o en esta época que está como que muy de moda, buscando orígenes, de dónde nació todo esto, quiénes fueron las primeras bandas, claro, que estuvieron en el ruedo y demás, te das cuenta que ha pasado tiempo. O sea, no son dos días, estamos hablando... Si estamos hablando del año, realmente Estrato arranca oficialmente en el 86, en el 84 no era más que una tormenta de ideas y mucha energía, ¿no? De experimentación y demás, sí. Y ya en el 86 sí es cuando comenzamos con todo este tema de darnos a conocer, pues, dar la cara al público. Ajá. Pero de allá para acá, mira, se han sucedido muchísimas cosas, demasiado diría yo, y sí, definitivamente todos hemos crecido, de una manera u otra hemos crecido, tanto en lo personal como profesionalmente. Malo sería, triste sería lo contrario, ¿no? Claro. Que a esta altura todavía estuviéramos en el mismo... En la misma situación, claro. Bueno, pero comienza la década del 90 y pueden grabar demos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y yo digo que en el caso de Estrato, por el tema económico, siempre lo perjudicó el hecho de no poder sacar suficiente material. Mira, hace poco estuve revisando, porque con la gente del Heavy Metal de Colombia, que eso al final quedó como que en el aire, sí, teníamos planeado sacar un álbum de puros temas viejos. Nos pusimos a la tarea de... ¿Pero reversiones de revisa, o tipo un remaster? Sí, así. No. Temas nuestros que nunca salieron a la luz pública. Ah, claro. Y la cantidad de grabaciones que tenemos es una grosería, ¿sabes? Una cosa que yo dije, no, esto es demasiado realmente. Inclusive pensamos más bien alguno de esos temas, más bien volverlo a grabar, o sea, volver a editarlo para hacerlo con un sonido más presente. Claro. La esencia está, la esencia es la misma, no se pierde, pero sí llevarlo un sonido actual. Pero bueno, es bastante, y ese es un material que es lamentable, que en su momento no pudo haber salido. Por eso es que cuando nosotros vemos el Split CD, que fue nuestro primer álbum como oficial, si queremos decir de alguna manera, lo sentimos 93. Como que... Sí, lo sentimos como que es un popurrí. De hecho, sí, es una de las críticas que recibimos del disco. Dice, mira, ¿para qué? Hay temas que suenan, claro, uno muy alejado de otro. Claro. Y claro, que fueron compuestos en momentos distintos. Estamos hablando de una banda del 86, grabada en el 93. Imagínate lo que podemos encontrarnos allí. Claro, claro. Bueno, pero digamos que eso es algo que está ahí y en algún momento se puede darle forma, ¿no es cierto? Sí, así es. Así es y así será, en algún momento será. Sí, pero no es malo, está muy bueno porque imagínate, es mucho tiempo, de principios de los 90 ahora son como 30 años y hay mucha gente que por ahí está ávida, ¿no? O no tiene idea, o no sabe, o desconoce. Hay mucha gente que podría acceder a ese material y redescubrir la banda y darle otro sentido. Acá, por suerte, por ejemplo, hubo unas especies de reediciones de demos de los 80s, hay un sello que rescató así del olvido y gente que no sabía que tal banda tenía un demo en los 80, ¿no? Entonces, hoy pueden acceder y comprarlo y tener en un CD ese material con un remaster de sonido, con imágenes digitalizadas. Bueno, eso es una posibilidad que nos da la tecnología. Son de lo que no tenemos que renegar. Renegamos de otras cosas de la tecnología, pero bueno, eso es algo positivo. Bueno, que es así, es que siempre y cuando le dé un buen uso va a, claro, ser beneficioso. Claro. El tema es que aprovechamos de ella, si acaso un 30-40%. Nosotros por lo menos lo vivimos en carne propia con el COVID. El año pasado para nosotros fue muy beneficioso, cuando nos vimos atrapados con el tema de la pandemia. Ajá. Y Jerónimo Ejea, que es nuestro guitarra líder, y yo nos sentamos a discutir el tema del disco, cómo íbamos a hacer, cómo podíamos, sí, avanzar. Sí. Y le dimos la vuelta y la tecnología nos ayudó en esto. Claro. Cosa contraria, cuando estuvimos grabando un disco que nunca salió a la luz pública, el Without Original Sin, que quedó como un EP colgado en las redes, sí, donde inclusive... Como un demo o algo así, ¿no? Sí, y en ese disco estaba participando Facundo desde Argentina. Sí, sí. Pero para ese momento la tecnología no nos daba la facilidad para poder llevar a cabo ese trabajo. Claro. No teníamos los recursos para ese momento. Hoy claro. en día sobran esos recursos. Sí, totalmente. Pero bueno, yo estoy todavía a mediados de los 90 cuando ustedes graban Innomine. Me interesa más saber, por ejemplo, de... la transición musical de la banda, ¿no? Desde los inicios del 85 a llegar al Innomine en el 94, musicalmente, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en tu cabeza, las composiciones? ¿Qué querés lograr en ese momento, no? Mira, en Estrato jamás hemos tenido un estilo, por decir, a nosotros nos clasificaron de black metal al principio. Sí, sí. Pero Black Metal fue por el contenido de las letras, o sea, era el mensaje que nosotros llevábamos, que en cierto modo ahorita lo llevamos, pero un poquito más endulzadito, por decirlo de alguna forma. Cada quien tenía unos gustos musicales muy distantes al de otro, y siempre lo que hacíamos nosotros en los momentos de composición es que cada integrante aportaba su idea. Lo que sonara, si nos gustaba, eso quedaba, o sea, no, claro. no estábamos persiguiendo un estilo o imitar algún tipo de banda favorita de nosotros en este caso, sí, ¿no? Entonces sí. no teníamos una línea muy definida en eso. El sonido siempre ha tenido un sonido muy particular, y digo que así toquemos bolero se siente, así toquemos un tango se va a sentir, claro, pero no perseguíamos algo en específico. Digo que el entorno son las mismas circunstancias en las que a nosotros nos daba el color de los temas que para ese momento se habían compuesto, claro. Pero ese es el disco que les da la posibilidad de llegar a Europa en un tour. Sí, el Innomine. Claro, porque a mí me gusta mencionar este tipo de cosas porque no es menor. O sea, es una banda de Venezuela que está girando, ¿qué hizo? España, Holanda, Alemania, ¿no? Hicieron varios países. ¿Portugal también? Portugal también, sí. Sí. El Innomine es muy particular porque en ese entonces todavía estamos neófitos con el tema del CD. De hecho, originalmente el disco iba a ser un acetato, ¿no? Nuestro primer lanzamiento iba a ser un acetato. Sí. Luego, o sea, de hecho, creo que fuimos la segunda banda en sacar un CD acá en Venezuela. Ajá. Ese disco, inclusive viendo la capacidad que tenía a nivel de espacio, fue cuando se decide invitar a otra banda para aprovechar de una vez el formato. Claro. Algunos de pronto dirán, ah, bueno, un 2x1 no, un 2x1 no, porque un doble gasto. Igualito nuestro productor tuvo que pagar los gastos de grabación de la otra banda, sí. y demás, pero quería impulsar lo que era otra banda venezolana. Y logró muy buena aceptación en Europa. En Francia me acuerdo que sí. había un circuito de radio donde se posicionó muy bien el disco y de ahí se generaron una serie de entrevistas bien interesantes. Salieron muy buenas críticas en los medios impresos, como era antes. Impreso. Claro, sí, totalmente. Y bueno, eso nos dio a nosotros bastante... fue como quien dice la piedra angular para lo que vino después, que fue nuestro segundo trabajo. Ajá. Que salió posterior a la gira. The Last Angel. The Last Angel salió posterior a la gira. Claro. Nuestra intención era llevarlo a la gira, pero no teníamos los recursos y teníamos que invertirlo en los gastos del viaje. Claro. Entonces lo hicimos como que a la inversa. Claro. Y la promoción del disco fue al revés. Nosotros llevamos todos los temas del disco, los tocamos en vivo y el disco vino fue después. O sea, claro. una locura. ¿No? Pero fue gracias al Innomine que se logró tejer toda esa red underground en Europa. Sí. Quiero recalcar también que la gira esa lo organizó, que por entonces ya era Repuse, ¿no? El sello español. Y compartieron escenario o varias fechas, ¿no? Con la banda sueca Sentinex, y la otra era Anasarca, si mal no recuerdo. Anasarca de Alemania. Claro, pero bueno, eso les posibilitó llegar a un público que, no sé, desconocía de que quizás en Venezuela existiera una movida de música pesada, extrema, ¿no? Fíjate que ya... básicamente esto fue un trabajo de hormiguita y caemos en la época del cassette. Claro, sí, el tape trading y todo eso. Sí, eso lo hicimos. Nosotros hicimos un trabajo previo bastante extenso para poder llegarle a toda la parte, o sea, a toda la zona underground, sobre todo de España principalmente. Sí. Y eso, además del Innomine, que también nos apalancó todo lo que fue el apoyo a nivel de radio, nos permitió una invitación para un festival que se tenía que ejecutar en Mula, Murcia. Sí. que era con Stratovarius, pues, justamente. Ese festival fue nuestra piedra angular para la gira europea. Ahí fue cuando hablé con Dave. Yo con Dave Rotten sí tenemos amistad todavía. Claro. Pero ya nos conocíamos mucho tiempo y conversando con él, le comento esto y él me dice, mira, déjame ver qué posibilidades hay de incluir a Stratus en el Repure Tour de ese año. Tenía que hablar con cada una de las locaciones para ver, uno, si le interesaba la banda y si tenía conocimiento de ella, y dos, bueno, en qué condiciones permitía, claro, que entrara dentro de, claro, del cartel. Claro. Bueno, la buena noticia sí que fue que efectivamente en el 90% de esa gira nos aceptaron. El único sitio o plaza donde no tocamos, pero sí tuvimos presente, fue en el País Vasco. Sí. No dio chance de meternos en ese cartel y era tremenda plaza en realidad, pero afortunadamente logramos entrar en todas y bueno, fue una sorpresa de lado y lado. De verdad que en muchos sitios ya había gente que nos conocía, que ya no había escuchado, que ya tenía información nuestra, y otras sencillamente fueron por curiosidad o para ver sus otras bandas y coincidieron con nosotros. Claro. Y en el caso de... Ajá. No, solo quería que recuerde la formación de Stratus de la gira por Europa. De la gira por Europa teníamos a Rafael Ramírez en la batería, Leonardo Rangel en el bajo, estaba Eliezer Delgado en la guitarra, Facundo Coral y mi persona, y teníamos una soprano en aquel entonces, María Elena, ahorita no recuerdo el apellido de María Elena, ajá, que también nos acompañó en la gira. ¿Pero ella es venezolana o...? Sí, ella es venezolana, pero ya tiene muchos años ya en Inglaterra. Ah, o sea, qué bien. Sí. Y después viene la grabación del segundo álbum full, digamos, y el estilo también como que se va acomodando, me parece, que se siente más cómodo, ¿no? Por lo menos se nota, sí, cuando uno escucha todo el álbum completo. Hay una madurez. Efectivamente, y ya veníamos recién de la gira. Inclusive, ya nosotros teníamos gran parte de ese trabajo bastante avanzado a nivel de grabación. Lo que faltaba era sencillamente como que empaquetar y mandar a imprimir el material. Claro. Tanto fue así que a nosotros, ya cuando regresamos de la gira, nos aparece la oportunidad de firmar con lo que era Chiva Records en aquel entonces, que después cambió el nombre a DLSP Company. Sí. Y nos encontramos con algo, teníamos en la mano el The Last Angel, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el The Last Angel con Chiva Records? En ese caso, ya sería de DLSP Company, o sencillamente hacemos un trabajo nuevo, porque teníamos también inclusive mucha idea fresca para grabar un nuevo álbum. Sí. Entonces lo que hicimos fue, de manera independiente, soltar el The Last Angel, distribuirlo, que fue de lo que acompañó nuestra gira a nivel promocional, inversa, por decirlo de alguna forma, y después fue que nos centramos en el Spirit Seduction. Claro, es el paso siguiente o el paso inevitable, ¿no? El paso consecuente al trabajo que ustedes venían haciendo en cuanto a composición musical y demás, ¿no? Así es. De hecho, yo diría que el Spirit Seduction sí, ya es un paso decisivo, ya como que madura el concepto musical de la banda. Sí. Por lo menos para que aquel que nunca escuchó Stratus, y mucho menos en esta época de la que estamos hablando del año 2000 aproximadamente, digamos que el sonido de Stratus era un sonido pesado, oscuro, para adentro, y tenía voces femeninas también que creaban un clima, o sea, era como el moño de todo el paquete. Y realmente es un álbum muy bueno. El Spirit Seduction, yo creo que tendría que haber tenido una difusión en Latinoamérica importante, por ejemplo, y hoy estarían al nivel de los ecuatorianos Total Dead, por ejemplo, que lo emparento en cuanto a sonido de la época, ¿no? Así es. El disco realmente tuvo bastante impulso. Sí, sé que logró posicionarse muy bien a nivel global. Sí. De hecho, era una discusión que teníamos con el sello. Ellos cumplieron el contrato al pie de la letra. Lamentablemente no están, ¿no? Ya yo no existo. Claro. Pero de verdad que me gustó muchísimo el trabajo que se hizo con ellos. Lo que no se pudo hacer, y eso sí es lamentable, es nosotros apoyar ese álbum con giras, con, claro, presentación. Exactamente. Eso no. Es lo único que quedó pendiente. Por el tema de Europa, creo que es este que estés parado arriba del escenario y te están comprando el disco abajo del escenario. Es un mecanismo ya que está armado, hay un circuito, es que si no estás ahí, es como que no existís. Así es. Es correcto. Bueno, estamos hablando de los 2000, hoy en día quizás con un mundo globalizado, quizás se encara de otra manera, pero bueno, el paso siguiente, hay un impasse, ¿no?, de la banda en los 2000, ¿no? Hay un momento donde Stratus está, digamos, como espiritualmente, digamos. Y lo que pasa es que en aquel entonces muchas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, tuvimos la partida de Facundo, que Facundo tenía que irse a Argentina, sí. Él nos pide inclusive irnos con él para Argentina, pero no era factible para el resto de nosotros. O sea, en ese momento, no, claro. No había manera. Yo, mira, Facundo, chévere, me encanta que regrese, pero nosotros no estamos en capacidad de dar ese salto para allá, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos trabajar inclusive, y lo intentamos trabajar a distancia. Para nosotros fue una gran pérdida no tener a Facundo. Igualito, ya afortunadamente nos habíamos complementado mucho nos habíamos complementado mucho del resto ya de la banda, y podíamos trabajar inclusive sin la dependencia mucho de Facundo, ¿no? Claro. Siempre a nivel compositivo. Siempre cuando se hace ese trabajo hay tareas que se comparten. Ajá. Y eso es un punto delicado cuando yo te dice, bueno, cuando hay una pieza clave que no la tiene, te pega, ¿no? Este caso, bueno, supimos compensarlo porque las composiciones ayudaban para eso. O sea, afortunadamente, el nuevo trabajo, la manera como lo veníamos llevando, fácilmente podía ejecutarlo cualquiera de los dos guitarristas. Sí. Y además que la otra guitarra de paso que tenemos, que es nuestro guitarrista actual, por supuesto, lo hizo bastante bien, pero en ese sentido, como quien dice, pudimos avanzar hasta donde llegamos con el original sin la participación de Facundo, que bueno, le lamentamos porque queríamos que estuviesen ese trabajo. Claro, claro. No concluimos ese disco, porque ese disco inclusive salió por Possessor Records de Alemania. Ajá. No lo concluimos inclusive por unos problemas que tuvo el baterista a nivel personal, y se tuvo que retirar por un tiempo, ausentarse. Eso paró grabación, nos quedamos sin presupuestos también, todo lo que implica lo que es la parte de inversión para producir un trabajo. Y bueno, la decisión final primero era regalar el material. Claro. Y el bajista se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Vamos a montar esto ahí en la red, y lo montó en YouTube para que todo el mundo lo escuchara y lo descargara. Puede ser, claro. De esa manera, ¿y sí? ¿Cuándo, Entonces, bueno. ¿Cuándo tenés la banda, digamos, nuevamente, que vos sentís que está funcionando como banda? Mira, ahorita. Han sucedido cambios. Si ves las redes, nosotros hemos tenido como tres bateristas ya. Claro. Y eso es algo que es necesario, porque cuando decidimos retomar el estrato, fuimos muy enfáticos en la seriedad con que se debe manejar esto. Ya no somos muchachos, no somos niños. Sí, claro. Todos somos personas ya adultas, con compromiso inclusive, que esos compromisos se tienen que ahorrar, tanto laborales como familiares. Sí. Y el tema de retomar la carrera de Stratus va por la misma línea, pues es un tema que hay que tomarlo con toda la seriedad que corresponde, porque no son dos días y no vamos a regresar después de tantos años a hacer una muchacha. Entonces, bueno, ahí lo que hemos hecho, hemos ido trabajando. Por presión, algunos miembros han tenido que hacerse un lado, como quien dice, para darle oportunidad a otra persona que entre y poder seguir trabajando. Sí. Y mira, yo digo que esto es algo que va a seguir sucediendo hasta que nosotros sencillamente terminemos de hacer como que la amalgama perfecta para poder seguir nuestro proyecto. No nos vamos a parar, vamos a seguir adelante como hemos estado haciendo con pandemia y todo. Sí. Y bueno, sí, vamos a sentir cambios en nuestras formaciones. De repente mañana va a haber una foto distinta a la que viste hace un mes. Pero bueno, yo digo que ya para este año terminaríamos de consolidarnos como banda para terminar lo que nos resta de proyecto, porque tenemos el disco, claro, a puertas. falta definir por fin cuál es la fecha del lanzamiento y tras de ello vienen también las presentaciones. Bueno, pero por lo menos pudieron mostrarse en lo que es en estos festivales de streaming que con la nueva modalidad, ¿no? Que trajo la pandemia y al estar todos guardados, apareció de repente los festivales de streaming y también favoreció a muchas bandas que estaban a punto de salir o que no o estaban por dar un paso y bueno, con esta modalidad se pudieron mostrar al mundo y quizás llegaron a más lugares, ¿no? Sin pensarlo. Sí, es así. De hecho, nosotros estábamos rechazando los streaming. Al principio no habían invitado a varios y no queríamos, no era por un tema personal, sino que era ya estábamos buscando lo que era la composición del nuevo disco. Y era como que ocupar un tiempo importante para ello, que fue lo que sí llegamos a la conclusión conversando con Jerónimo, que es nuestro guitarrista líder. Sí. Conversando con él, nos dimos cuenta de que, mira, habían unos temas que se podían mostrar y nos servía a nosotros como un tester, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, porque no, tampoco queríamos estar repitiendo temas de hace 20 años. Igualito lo hicimos, pero lo mezclamos con temas nuevos. Claro. Y después el último streaming que hicimos, sí lo hicimos solamente con temas de este nuevo disco. Ajá. Pero era como un laboratorio para nosotros y bueno, ¿por qué no? Si ya los temas los tenemos en sí, cierta, claro. Hasta cierto punto están ensamblados, bueno, vamos a hacerlo y así testeamos. Claro, y dentro, no sé cómo está en este momento la situación COVID en Venezuela, estimo que no debe variar mucha al resto del continente, así que no sé cómo estarán ustedes para poder tocar en vivo, ¿no? En Venezuela en este momento. Mira, ahorita no hay condiciones para tocar acá, si lo vemos de manera respetuosa. Sí. Yo digo que el tema de las políticas de distanciamiento y demás tiene que ser algo personal, no algo que te lo imponga el Estado. Claro. De esta es la responsabilidad de cada cliente, tomar las medidas adecuadas para uno estar protegido. Ajá. Acá nosotros hemos tenido por época algo que llaman el 7x7, que es una semana laboral, una semana no, pero el 7x7 ha quedado después como que en el aire porque nadie lo respeta y todo el mundo tiene que salir a sí. Ganarse el pan, ¿no? Exacto. Tiene que ser así. Pero dentro de todo, y las cifras que tenemos no son oficiales, las cifras que se publican en el Estado no son. El radar que tenemos nosotros son de las personas, es del entorno, el vecino, el primo, sí. la cuñada, y uno dice, bueno, ya sabemos por dónde va esto, ¿no? Lo que ves en la calle. Exactamente, y hay pico muy fuerte, y mira, la verdad que los eventos se abrieron en el último trimestre en el país. Sí vi teatros que aplicaron las políticas de distanciamiento como tal, pero habían otro espacio donde no. Entonces, yo siento que eso es muy posible que siga, al menos que tengamos un pico más fuerte. Claro. Pero nosotros, disculpe el COVID, pero nosotros no, queremos tocar, queremos hacer presentaciones en Venezuela, pero no sabemos cómo vayan a estar las condiciones al momento en que se puedan ejecutar. Claro, bueno, quizás al tener el álbum ya medio como cerrado, bueno, un poco más de paciencia y bueno, en una carrera tan extensa, en una vida tan extensa de Stratus, quizás un año no modifique mucho, puedo entender la ansiedad, ¿no? De salir a los escenarios, pero quizás todavía no sea el momento entonces. Sí, no lo estamos tomando con tranquilidad, no dejamos de trabajar, no dejamos de planificar, no dejamos de inclusive estudiar las posibilidades del cuándo y el cómo hacer las presentaciones, porque ya estamos trabajando en eso. Claro, ya tenemos hasta locaciones ubicadas, o sea, ya inclusive tenemos los puntos donde deseamos desarrollar los eventos y el cómo lo queremos hacer. Sí. No vamos a esperar que las cosas se suavicen un poco o se flexibilicen para llegar a ese punto y planificarlo, eso sería una locura. Sí. Hay que hacerlo de ya. Ya por lo menos pudieron presentar dos singles de lo que es el adelanto del nuevo trabajo. El año pasado por lo menos estaban disponibles los en imagen, ¿no? Para escucharlo en audio también. Y no sé, ¿cómo es el próximo paso? O sea, ¿tienen otro single ya a punto de salir? Sí, lo que estamos trabajando un nuevo single, pero lo otro que también estamos discutiendo con el sello es la fecha ya definitiva del lanzamiento. Porque dependiendo de esa fecha, nos va a permitir desarrollar un single o ya un videoclip adicional, o sencillamente nos quedamos hasta uno más que soltemos en los próximos meses. Claro. O sea, yo diría que a más tardar para el mes de febrero deberíamos estar liberando un nuevo single. Pero no sabemos si va a ser el último o va a ser el que va a estar antes del... O sea, como quien dice, ya llevamos... Lo que pasa es que el Dawn es un... ni siquiera es... Forma parte del disco, pero no es la grabación definitiva. Eso fue un pre-release. Sí, sí. Y ese no es el trabajo final que va para el disco. A diferencia de Calibato, que Calibato sí. O sea, Calibato es una pieza del disco como tal. Bueno, el próximo single que liberemos va a ser así también. Claro, ya que lo mencionaste, Calibatus es el tema que vamos a escuchar después de la charla. Contame un poco la historia de este tema, la letra en sí. Bueno, la letra yo diría que es una de las más suaves del álbum, porque realmente habla sobre aquellos momentos que más de un religioso, en este caso está muy enfocado al catolicismo, ¿no? A un cura, a un sacerdote, que se siente atraído por alguien del sexo opuesto, ¿no? Por una mujer en este caso. Y la letra describe un poco lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo, y él se siente culpable de esa emoción como tal. El sentimiento. Porque tiene, sí, porque tiene su juramento como tal, lo que es el tema del celibato. Claro. Y él tiene como que esa encrucijada, estar dentro de ese mundo, entre lo espiritual y lo carnal, ¿no? Envuelto en esas emociones que al final él lo ve inclusive como si eso sería para él un pecado o no. O sea, si claro. Sería una tentación del diablo. O sea, la letra más light, porque el disco en sí tiene dos temas fundamentales en ese sentido. Dawn también es un tema, Dawn ya tiene otra óptica, más que todo es un tema de crecimiento personal como tal, de lo que somos y no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros como individuo, ¿no? Como, sí. Como ser pensante. Sí. Y el resto de los temas, gran parte de los temas sí son más que todo en contra de la pederastía, de la pedofilia y demás. Yo diría que es un tema bastante contundente, pero bastante, en sí el concepto del disco va con bastante madurez dentro de todo. Es muy distinto a lo que nosotros, como cuando nos presentamos en Tarima en 86, 87, 88, que éramos como que más grotesco en el mensaje. Claro. Aquí va un poquito más endulzadito para que llegue inclusive a muchas más personas. Ya lo como nos veían a nosotros en el 86, las personas que hoy en día ven todas las problemáticas en que está envuelta la iglesia como institución y demás, sí. Entienden mucho de lo que nosotros decíamos en aquel momento. Y el nombre de a este trabajo con el próximo álbum, Osculum Pacis, o Pax, no sé cómo se pronuncia, ¿qué quiere decir? Eso es el óculo de paz, el beso de paz, eso es, dentro de la iglesia católica existe ese ritual, de jerarquía. Eso es latín. Es un poco, sí, es en latín y es algo, es un mensaje medio sarcástico cuando ya se publica, entenderá un poco más. Claro. ¿Y la gráfica del ya está resuelta? ¿Cómo va a ser la tapa del álbum y eso? Sí, esa ya está, se hizo. Ya el año pasado estaba lista ya. Casualmente, en estos momentos está en proceso de impresión como tal. Muy bien. Para el trabajo físico. Porque además de digital también va a salir en físico. Claro, sí, entonces, sí, sí. Justamente sí. Esta mañana, muy importante. Con el sello, no hablaron de eso, que estaban terminando de hacer las últimas pruebas de impresión para ya hacer el tiraje. ¿Y el resto del álbum va a sonar como como los singles que escuchamos de adelanto? No, hay un poco de todo. Hay una línea, sí, cuando escuchamos el disco completo sentimos que hay como una cadena principio a fin. Sí. Pero sí vamos a sentirlo con el tercer single que liberemos, ajá, porque va a ser algo un poco distinto a los otros dos temas que ya están en las redes. O sea, pero siguen, van a tener aquel que escuchó los viejos trabajos de Stratus, ¿hay voces femeninas, por ejemplo, para crear climas y ese tipo de cosas? Sí, lo que pasa es que la voces femeninas están muy dosificadas. Sí. son puntuales en ciertas partes de algunos temas. Ajá. No lo vamos a ver como en los discos anteriores, donde el trabajo era más participativo. Sí, que también creo que fue característico de ese momento, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, el tema de nosotros, además dentro del proceso de composición, siempre está generar la atmósfera y el contrapeso en cada uno de los temas. Exacto. Un equilibrio. Entonces, aquí se endulzó en ciertas partes con el registro líricos algunos temas, pero son muy puntuales. Ajá. De hecho, es muchísimo menos que los que hemos visto en discos anteriores de Stratos. Bueno, mencionaba a tus compañeros de banda en este momento, la formación de Stratus, por lo menos del verano 2022, vamos a denominarlo así. Ah, bueno, mira, ahí tenemos en la batería otro baterista que ya lo hicimos público hace poco, Diego Cisne, La Bruja, que es nuestro baterista actual, el formal. Está, por supuesto, Leonardo, que es, como quien dice, mi compinche de toda la vida, de chamo. Desde que estamos jovencitos, siempre hemos estado juntos. Él es uno de los fundadores de Stratus. Yo entré en Stratus en el 86. Él forma parte de la camada del 84. Ah, mira vos. Sí. Jerónimo es el que está a cargo de las guitarras. Sí. Y yo hago la parte de la voz y todo lo que es la parte teclado, de ¿no? composición de teclado y arreglos. ¿Ah? Claro, lo que es climas, ¿no? Esa ambientación y demás. Eso sí, sigue manteniendo Stratus. Sí, la diferencia con lo que hacíamos anteriormente era que generalmente en vivo solía cantar y tocar teclado, pero para este trabajo dije que no quería prestarme para ello. O teníamos un tecladista en la banda. Sí. O sencillamente se ampliábamos toda esta parte y claro, eso es lo que estamos haciendo. Claro. Por allá abajo. Entonces, bueno, esa es la formación que queda ya para el 2022. No tenemos a Eliezer, ya Eliezer no está con nosotros. Se separa también por temas personales y, por supuesto, para que la banda pueda seguir impulsándose. Queda a cargo de la guitarra Jerónimo. En el bajo está Leonardo, en la batería Diego y yo en la voz. Bueno, y entonces ya firmado por un sello europeo, ¿no?, para la edición del disco. Sí, así es, con el Street Records. Ellos están, pasa que ellos tienen sede en Lituania, la oficina está en Lituania, pero ellos tienen sede en Lituania, están en Italia y creo que tienen también en Estados Unidos. Claro, para hacer la distribución y la edición siempre de los sellos. Bueno, como ahora es más global todo lo que mencionábamos antes. Uh-huh, así es. Así que bueno, vamos a esperar ese disco físico, la salida y escuchar el trabajo completo, a ver con qué nos sorprende Stratus. Franklin, realmente fue un gusto esta charla medio express porque salió así. Realmente me quedaría hablando un rato largo porque hay miles de cosas para charlar. Me alegro muchísimo. De que Stratus siga adelante, caminando en vida, resistiendo ahí. Y bueno, lo mejor para la banda, lo mejor para vos en tu vida, que te sucedan cosas buenas, que se mantengan todos con salud y puedan sacar adelante Stratus por fin arriba de un escenario para este próximo 2022. Gracias, sí, lo mismo para ti y para todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, seguimos en contacto, tenemos muchas cosas que retomar de años anteriores. Claro, seguro, siempre hay algo más. Y por ahí tengo una carta tuya que después te mandaré la escaneada. Qué loco eso, sí, por favor, porque ahora como hay redes, lo podemos mostrar en redes y masificarlo. Así que, para la despedida te dejo a vos que presentes el último single que sacó Stratus, por lo menos lo que encuentran en redes, y con esto te vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, y bueno, nos despedimos con Calibatus, y espero que muy pronto tengamos el disco en nuestras manos. ¡Barbatus! Diablo sin música. Después de la charla con Franklin desde Venezuela presentándonos a Stratus o comentándonos la actualidad de Stratus y esperando su próximo trabajo, vamos a presentar una banda que prometí que le iba a presentar el viernes pasado. La banda es Hálito Espectral. Es una banda, la que estamos escuchando ahora de fondo. Es un proyecto... como le gusta denominar, o como coincidentemente pensamos en lo mismo en denominarla, proyecto pandémico, porque Gonzalo Topo Giuliano, hace un año y medio aproximadamente, me mostró unos demos que tenía, tenía esa cosa de que tienen los músicos, ¿no? que le pican los dedos y necesitan concretarlo y llevarlo a la acción. Bueno, Gonzalo tenía ahí unas bases, unos temas, y simplemente fue eso, le dio forma de tema. Por recomendación llegó a otros guitarristas, a un vocalista. Gonzalo se hace cargo de la composición, la guitarra, programar la batería, y para el arranque trabaja con Claudio Quidel, quien es de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Claudio en ese momento recomienda a su vocalista de su banda, Hernán Surur, y Hernán accede a participar y también pone unos arreglos de teclados para las intros, tiene unas ideas ahí bastante originales. A la par de todo esto, mientras los demos iban y venían a través de internet, los temas iban tomando forma, y siempre orientado en la música de los 90, el death metal de los 90, la influencia es súper clarísima. Catatonia, Gorefest, Unleashed, todas esas bandas que escuchamos, los que disfrutamos del metal de muerte de la década de los 90. Entonces fue tomando forma y nada, de repente desde Bolivia el sello Exterminio Producciones escucha el material y le interesa, le parece original, y resuelve editarlo a manera o en modo de EP. Y en el mes de noviembre del 2021, cuando aproximadamente casi se había cumplido un año de la formación de este proyecto, el proyecto Hálito Espectral, el sello Exterminio Producciones lo convierte en un disco físico, en un EP de 6 temas. Y bueno, el arte de tapa lo realiza un salteño que trabajó también en la tapa de Devastación. ¿Cómo es que se llama este muchacho, Luis? Que se me fue el nombre ahora. Daniel, no me acuerdo. Bueno, Daniel es un eximio dibujante y bueno, hace trabaja para las bandas realizando logotipos. El logotipo de Alito Espectral también lo realizó él, Daniel. Y acá lo interesante de todo esto, que esto surge a raíz de una idea y una necesidad de plasmar música, arte. Y bueno, la consecuencia se llama Infernalia, es un EP que el 2021 salió editado en Bolivia en formato CD. Todavía no llegó acá por una cuestión de logística, pero los distribuidores que en el underground medianamente conozco ya me comentaron de que lo van a tener disponible para la venta. Y como Alito es una banda inquieta, o Gonzalo por lo menos, sigue trabajando en composiciones. Lo interesante también de que a la vez de que ellos terminaban o cerraban un trabajo, un tema, lo publicaban en las redes a modo de single, y como es el formato o la manera de difundir ahora la música. Así que simplemente pones en el buscador Alito Espectral y vas a encontrar su canal de YouTube o su Instagram o su Facebook, y vas a poder acceder a la música de ellos, a todo el al EP que te estoy mencionando. Algo que no mencioné, que bueno, Gonzalo Giuliano fue el bajista de la banda Devastación en toda la década de los 90, desde principios de los 90 hasta antes de llegar al 2000. Fue el que graba Maquinarias de Poder y los dos trabajos siguientes. Es con el que viaja la banda a tocar por Bolivia, Perú, Uruguay y muchos lugares más del interior. Y Hernán Surur, en este momento, quien lo acompaña en voz y teclados, es integrante, yo no sé si Hernán sigue en Red Room, pero bueno, es una banda de group progresivo, por ese palo va. Y también participó de una de las primeras bandas de death metal de la ciudad de Bariloche, Eutanasia, puso su garganta al servicio de Eutanasia, que estaban tratando de traer a la vida un viejo o antiguo demo para que tenga calidad actual y difundirlo. Pero ahora vamos a escuchar un tema completo de Alito Espectral que forma parte de Infernalia. Y bueno, vamos entonces con Alito Espectral. Diablo sin música. Así presentamos Hálito Espectral y un tema de su EP editado por el sello boliviano Exterminio Producciones, y ya están trabajando en su álbum, en su full álbum. Nada, sigan a esta banda en las redes, porque cada tema que cierran, cada tema que concluyen, lo suben con un clip de imagen, así que bueno, le pueden seguir los pasos. Así que acaba de llegar Vi Luz y Subí, ¿no? No sé si está abierto ese. ¿Está abierto ese micro? Salud, amigo. ¿Esto tiene audio? No, es con seña. Es con seña. ¿Vio? No, pero no escucho. No me... Ah. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Trajo la medicina? Sí, siempre. Esa. Bueno, vamos y a para ver. Compartir también, acá Movia, Santa Betania, para todos. Vamos a sobremedicarnos. Seguidores. Entonces. Un saludo. ¿Cómo lo trata la calor? Mal. ¿Se le cortó la luz? No, por suerte no. Menos mal. Pero laburando en el microcentro, pasando la mano. Como usted, todo pobre, como usted, todo pobre. Usted labura para el gobierno. Sí, bueno, pero no dejo de sufrir. Bueno, eso es para toda la humanidad. Bueno, evidentemente la cortina identifica el final del capítulo 125 de Diablos y Música. Este viernes 14 de enero se está muriendo. En 7 días vamos a retornar, espero que con staff completo, ya con la señora Alejandra aquí nuevamente, tratando de pasar sus temas, que yo no la voy a dejar. Y para el cierre, bueno, por esta cuestión negra, oscura que pasó esta última semana, la pérdida de estos músicos del plano terrenal, pensé, me imaginé que el tema cierre, el tema indicado para el programa de hoy, iba a ser el tema de Anthrax, que está en el álbum Worship Music de 2011, que es el que le dedican o rinden homenaje a Dimebag Darrell y a Ronnie James Dio. El tema se llama In The End, y bueno, nada, son una banda que rinde homenaje a dos influencias, a dos ¿Te interrumpo un segundo? Sí, interrumpa, todavía está tiempo de interrumpir. Me estuve acordando toda la semana cuando en la otra radio estuvo Gonzalito, ¿te acordás? Que lo llevábamos. Sí, claro. Que vino con regalos. Compartimos la imagen en las redes. Y que vino con regalos, con remeras, con cosas, con buena onda. La verdad, estuve toda la semana pensando en eso. Una bomba, un bombazo. Sí. Como lo mencioné al principio, no está más físicamente, pero está vivo cuando escuchás un disco. Cuando recordás una anécdota como estás haciendo ahora en este momento. Esto se llama Vida. Bienvenidos a la vida. Y el guitarrista de Anthrax, Scott Ian, publicó el siguiente mensaje en su blog oficial cuando estaban trabajando en este álbum: In The End es una canción de nuestro disco. Creo que es la mejor canción del disco. Creo que es la canción más importante del disco y es una pieza central de Worship Music. Esta canción empezó como algo completamente diferente en 2007 y durante los últimos 4 años pasó una revisión tras otra. Nunca estuvimos satisfechos con ella. Siempre nos faltaba la marca, incluso la versión terminada tenía un título diferente en ese momento. En 2009 no era tan buena como podría haber sido y de hecho puede que ni siquiera haya entrado en el disco. Era esta canción la que queríamos escribir como tributo a Dimebag Darrell y a Ronnie James Dio. esta fue nuestra primera oportunidad de decir lo que sentíamos por estos tipos en el contexto de lo que hacemos y lo que influyeron. Musicalmente, este era el indicado, de alcance épico, el equilibrio correcto de melancolía y agresión, un tributo apropiado a dos tipos que significaron tanto para nosotros, excepto que no era perfecto. Y tenía que serlo, tenía que ser perfecto para honrarlos. Darrell era nuestro amigo ante todo. Estábamos en este loco camino juntos desde que nos conocimos en 1986. Su impacto en nuestras vidas nunca será olvidado y siempre lo echaremos de menos. Tocó en 3 discos de Anthrax. Era realmente el sexto miembro de la banda que de un tirón realmente desapareció. Ronnie, ¿qué puedo decir? Empecé como fan de Rainbow y luego, por supuesto, lo seguí hasta Sabbath. Vi a Ronnie James Dio por primera vez en la gira Heaven and Hell en 1980. Estuvo increíble. En la gira Mob Rules, mi amigo Jimmy, que conocía a Ronnie, pudo conseguirnos algunos pases y le sacamos literalmente de la puerta de la habitación del hotel de Ronnie. Nos reunimos con él después del concierto y tuve una breve oportunidad de balbucear un saludo, o al menos lo intenté porque estaba muy sudado y nervioso. Años más tarde me encontré con Ronnie de nuevo y se acordó de mí, de aquel breve encuentro de años atrás. Así era él. Siempre te hacía sentir cómodo, siempre tenía una palabra amable y una sonrisa. Fue un mentor para nosotros en muchos aspectos, principalmente en cómo ser tan jodidamente guay. En la gira del 2004 recuerdo estar de pie en un lado del escenario, noche tras noche, impresionado por el poder que poseía y también dándole puntuaciones de los Yankees entre canciones. Sí, Ronnie era tan fanático de los Yankees como yo. Haber tenido el privilegio de hacerme amigo de uno de mis héroes fue una experiencia increíble y nunca olvidaré mis momentos con ninguno de ellos. Seguíamos luchando con esta canción, el arreglo no estaba y entonces Charlie Benante encontró las campanas. Nos envió esta idea de la melodía a Rob Caggiano, guitarrista, y a mí con un nuevo arreglo, que teníamos estas campanas tocando esta melodía realmente oscura y estaba tan, tan cerca. Rob sugirió a Charlie que retocara el estribillo, combinando su nueva idea con parte de la anterior, y esto fue todo. Fue uno de esos momentos de claridad en los que sabes que algo está bien. La canción era finalmente la canción que debía ser, así que ahora las palabras deben estar a la altura de la fuerza de la música. No estaba seguro de cómo intentar expresar lo que sentía. Todo lo que se me ocurría en cuanto a la letra me parecía cursi. Por fin tenía la música que estaba a la altura de la tarea de honrar a nuestros amigos. Ahora necesitaba las palabras para transmitir las emociones. Seguía chocando contra un muro y entonces Charlie me envió una línea. Lone Star was a dark tonight. Esta frase me abrió la puerta y las palabras surgieron de forma natural. Los sentimientos se tradujeron en letra, que sentí que hacía justicia a Darrell y a Ronnie. Worship Music fue producido por Anthrax, Rob Caggiano y Jay Ruston y grabado en 4 años en los estudios de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El regreso de Belladonna a la banda hizo que algunas de las canciones grabadas originalmente se hicieran con letra nueva o se modificaran para que se adaptara a su mejor ambiente, su energía y energía general. Algunas de las canciones se sustituyeron completamente por otras nuevas y, por supuesto, todas tienen el inimitable sello vocal de Belladonna. Cerramos el programa número 125 de Diabolus y Música escuchando esta increíble pieza de Anthrax. Señor operador, lo saludo. No sé si nos vemos el próximo. Ale Movia, un gustazo tenerlo aquí. Ya nos vamos a enviar. Bueno, un saludo a la familia de todos. De Gonza y de Martín Carrizo también. Y bueno, cuídense. Gracias, Rock. Hace mucho calor y está difícil la vida.